seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este Cine Más. Como ya se pudieron dar cuenta, Trapsam no está disponible en este momento, pues lo andan torturando, poniéndole películas de mal gusto, que esas a que a Emanuel le encanta ver, pero no se preocupen, hoy tenemos un gran programa, ya que es el Cine Más 202, tenemos El Conjuro 2, tenemos otras tantas películas increíbles, pero pues aquí quédense porque vamos a presentar lo mejor de lo mejor. Y es que hoy nos acompaña el buen Emanuel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Omarcillo? Pues ahora qué raro que no esté Traps. Digo, últimamente ya se le da no estar en los programas. Lástima que no está el abuelo para agarrar su fama. Digo, aprovechando que está en la edad de la catafixia. Pero bueno, chicos, hoy tenemos un programa muy bueno, sobre todo la película que comentaba Omar. Que toda la semana mucha gente estuvo literalmente sobre ella. Y pues vamos a escuchar la opinión del señor, ya que como la temática es de terror, es lo bueno de Omar. Le gusta dar ese toque de muerte. Así es, y pues ¿quién mejor? Porque cuando uno dice, ¿dónde vas a encontrar tu corazón? No, no lo tengo, está muerto. Y es por eso que me encantan este tipo de películas. Pero aparte de esto, tenemos al buen Benigno, que pues ha llegado para hablarnos otras películas un poquito más divertidas para esos que no les gusta el terror. ¿Qué onda, Benigno? ¿Cómo estás? Hola, chicos. Ahora sí que, aunque no está Trams, me suena como en el Oxxo que te dicen, le cobro en la caja de al lado. Como quiera, como quiera el programa sigue andando. Pues sí, les traigo una peliculilla ahí interesante, una comedia para adultos, no por malas palabras, sino porque es inteligente y una buena opción además del terror que está ahorita presente. Oye, pero hablando de Oxxos, no sé en qué Oxxo te haya pasado eso, porque acá no, ¿eh? Acá no abren otra caja. De hecho, eso es muy cierto, pero es que pues a lo mejor en otras partes del país, Marco, como ya pudieron escuchar, Marco nos acompaña también esta noche en este gran programa. ¿Qué onda, Marco? ¿Traes pantalones el día de hoy? Claro que no. ¿Cómo voy a hacer un programa con pantalones? ¿Cómo voy a jugar videojuegos con pantalones? ¿Cómo voy a ir al cine en pantalones? Válgame. Eso es inconcebible. Pero pues igual sean bienvenidos a este Cine Más 202, pues váyanse preparando, pues ya vienen las noticias, las reseñas, estamos en espera del abuelo, si no, aquí voy a entrarle de plan B, y pues va a estar interesante el tema random, pensando en el chocolonche, estoy pensando en el chocolonche, porque acá nuestro productor es el Choco. Así es, y es que hoy está muy extraño, son puros sustitutos, es totalmente el Cine Más B, porque tenemos un productor que es el buen Choco. Oye, hace mucho tiempo que no saludo al productor. Choco, ¿puedes hablar o serás hoy la voz que solamente algunos privilegiados podrán escuchar? Bueno, por ahí, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo. Tenemos al buen Giovanni Basulto, a M. Medina y a Adán del Valle en el Mixler. Y pues Medina quiere a Crush de vuelta. pues no, métele dinero al Patreon porque está difícil que Crush regrese. Por otro lado, en resetmx/live, ya saben que pueden ahí escuchar y ver la página con todo el contenido que se genera aquí en Reset, tenemos al buen Jimmy Arzube. Gracias a todos por estar desde temprano. Y bueno, vamos pasando a lo interesante, pero antes les recordamos que nos pueden seguir como ResetMX en Facebook y en Twitter. Ahí síganos posteando y póngannos qué les van pareciendo las noticias, claro, la conducción, y pónganle a Marco que se ponga pantalones o al menos una falda. Pues pasamos a las noticias de esta bonita semana. De esta bonita semana que pues llena de tres, pero no hay problema, hay noticias por ahí. Y pues resulta que Mel Gibson planea una secuela de La Pasión de Cristo, señores. Qué raro, ¿no? ¿Verdad? ¿No se llama de pura casualidad La Venganza de Cristo? Yo creo. No, y ahora viene armado. Como por ahí en internet hay tantas parodias de Cristo que lanza pescados y les atraviesa la cabeza a los romanos. De hecho, hasta en Chicken Robot hicieron su versión. Sí, sí. Sí, como claro. Si fuera de Kill Bill. Sí. No, y es Mel Gibson, entonces eso podría pasar. Pero no, ya en serio. La Pasión de Cristo es sin discusión la cinta romana más taquillera de todos los tiempos. Eso, pues todos lo sabemos. No por nada, Canal 5 la pasa, pues, cada Navidad, cada... Sí. Cada Semana Santa. Cada Semana Santa. Cada incluso Pascua. Incluso, de todos lados. Yo he llegado a ver así, cambiándole un fin de semana X, y ahí está La Pasión de Cristo con el buen Mel Gibson. Pero bueno, esta es dirigida por él. Creo que esta es de las películas que llegaron a tener posibilidades de transmitir la Televisa y TV Azteca al mismo tiempo. Pues es que, oye, solamente un poder divino iba a hacer que dejaran de pelear. Y como sí, Cosmo Gibson ya no existe, pues Mel Gibson. Ajá. No queda de otra. Pues bueno, la cinta protagonizada por Jimmy Cabezal se convirtió, pese a su trono extremadamente violento, en la referencia visual de Cristo en el siglo XXI. Gibson está comenzando a cocinar con su guionista Randall Wallace, así como William Wallace, pero este pues es del siglo XXI, una secuela de la película la cual está basada en nada más y nada menos que La Resurrección de Cristo. Tema que, por cierto, fue abordado en la cinta que protagonizó nada más y nada menos que Joseph Fiennes, The Body. Mientras tanto, Wallace, quien escribió el guión de Corazón Valiente, ya ven por eso la referencia de hace rato, pues aquí uno le piensa en todo, está trabajando con Gibson en otro filme llamado Hacksaw Ridge, el cual es un drama de guerra que ocurre en la Segunda Guerra Mundial y que contará con las actuaciones de Andrew Garfield, el ex Spider-Man, Sam Worthington, Hugo Weaving y Vince Vaughn. Esta cinta se estrenará en 2016. Pues, sino en cambio, La Pasión de Cristo, que salió ahí por el 2004 con sus tonos violentos, que lo hizo incluso un marginado de Hollywood, ahí viene su secuela. Yo la verdad digo que Mel Gibson mande todo a la borda y saque la versión buena de Feast of Jesus, el puño de Dios, sí. Zombies, pescados, eso sí llamaría la atención de los millennials, no Cristo resurgiendo. Es que debe de llamarse Cristo Insurgente, ¿no? Estaría bueno eso. ¿Quién sabe qué traiga el señor en la cabeza? Pero ¿cuánto tiempo fue de allá? ¿De cuánto tiempo ha sido desde que salió hasta ahorita para que se le ocurra volver a querer hacer otra película todavía? Desde 2004. Sí, 2004. Ahora, agrégale de nuevo volver a ver muchísima sangre. ¿Ya, en serio? No, ya mató a una señora de la tercera edad en el cine. Y ese fue verídico. No soportó el nivel de violencia que tenía la película. Y el nivel de maltrato. Yo pensé que fueron una película. Y sí, wow. Se quedó ahí. Se quedó ahí en la sala. Oh, por Dios. No. Mejor volvamos a los zombies, pescados. Feast of Jesus se oye más amigable con el usuario. Sí. Sí, preferible tener a una persona de la tercera edad indignada por cómo están tratando al personaje que una muerte toda sangrienta. Sí. ¿No será su intención como, o sea, digo, pasaron 12 años, entonces esto ya es un clásico y quiero regresar? O sea, pero pues, ¿cuál clásico? Fue una pieza única, no fue como una serie que valiera la pena rescatar, ¿no? No, y al final, como la nota que ustedes pueden checar en ResetMX, pues dice que nada más lo que tiene era su violencia, entonces por eso fue chocante. Y tomamos en cuenta que en el 2000 todavía la religión era de ¿quién piensa en los niños? Pues claro que fue chocante y pegó por eso. Actualmente, decía Marco Emanuel, que con sangre, pero con tantas películas sangrientas que hemos visto, yo creo que tienen que romper entonces el récord de la el remake de Evil Dead, que tiene más de 10 mil litros de sangre, para que sea sangrienta al nivel de ¡oh, por Dios! ¡Alguien piensa en los niños! Pero la diferencia es que ese es un toque religioso que cuando la gente es de mega exagerada lo puede tomar a un punto, que como lo que comentó Marco, a llegar a un punto que lo que ve termina asesinando. Oh, y no, sí, y como depende, están las cosas actualmente. Sí, ya depende el nivel de devoción de la gente. Y pues ya tenemos muchos ejemplos de extremismo religioso. Sí, o sea, simplemente sí. La etapa de ahorita no es el mejor momento para tocar algo así. Sí, igual lo bueno es que ahorita la película está en pre-producción y pues hasta que les den luz verde. Pues Mel Gibson, pues ya cuando no tiene luz verde, pues acostumbra a producir él mismo sus propios proyectos. Sí, ese es el miedo, ¿no? De que está tan loquito ya. Sí. O sea, de dólares, según Forbes, tras varios escándalos de sombrera, terminó sin un dólar en la bolsa. Este escándalo económico se ha abordado por Adam McKay, quien adaptó el libro de la economía La Gran Estafa, la cual obviamente ganó un Oscar al mejor guion adaptado, que aquí en el cine, pues ya saben, alabaron, y yo incluso en mi Twitter alabé y una persona tan amarga, pues obviamente es buena película, tienen que verla. Pues resulta que Jennifer Lawrence interprete a Holmes en este nuevo guion. Aquí pues, ya se nota mucho estos personajes fetiches que tienen ciertos directores, o en este caso cierto guionista, de que quieren que un personaje sea puesto a la película por una actriz que ya estuvo trabajando con él anteriormente. Holmes fundó Theranos, una empresa que lanzó un producto que le permite a cualquier persona realizar exámenes de sangre y obtener resultados sin tener que recurrir a un laboratorio. Obviamente descubrió que esta promoción pertenecía a otros laboratorios y tenían algunos lavados de dinero por ahí turbios. Así que, pues, es algo muy chistoso según la gente que hace esta buena nota, que es el buen Traps, que nos pone que es similar a la serie de la comedia Two Broke Girls, donde una protagonista, que una chica se queda sin un dólar por errores financieros de su padre. Yo la verdad quiero verlo, porque Adam McKay, pues ya vimos que hace buenos guiones, obviamente necesitará de un buen director que lo maneje. Jennifer Lawrence, yo no estoy loco por esta actriz, la verdad me parece pues una actriz promedio. Ya de ahí los escándalos y demás la brancha un poco más popular a mi punto de vista, pero espero ver este guión, a lo mejor con alguien más. Me gustaría ver a alguien más, no a Jennifer Lawrence, que ya para todo sale. Oye, pero últimamente han salido muchas películas de temática de valores numéricos, ¿no? De dinero, de la bolsa, de pérdida monetaria, de desfalcos. Como que está muy actual ese tema ahorita, ¿no? Sí, debe de ser según por cómo se están dando las condiciones actuales económicas en los Estados Unidos, y pues aprovechan los temas más populosos para crear una historia. Y pues esta fue una de ellas. Igual, bueno, yo sí me vuelvo loco por Jennifer Lawrence, más desde que vi ciertas fotos, pero bueno, olvidaré que dije eso hace un momento, pero sí, algo que le hace falta a Jennifer Lawrence es una pareja actor o actriz que la apoye y que le dé soporte para actuar, porque así como que en solitario como que no la hace muy bien. Le falta un equilibrio, ¿no? Sí, sí. Además creo que, bueno, ya ese proyecto pareciera desafortunado en el sentido de que es lo mismo que Joy, ¿no? Es como que poner a esta güerita protagonista de una historia de economía de Estados Unidos, de la vida real. O sea, ya hasta pareciera que Jennifer Lawrence se va a volver la región 1 de Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? O la Rosa de Guadalupe. No, mira, al final es este síndrome que les dio a las personas cuando Julia Roberts fue Mujer Bonita y después también cuando fue esta otra chica Erin Brockovich. Así es, Erin Brockovich. Pasó lo mismo, que todos querían agarrar ese estilo. Nada más que ahorita pues el dinero, por lo visto, es lo que mueve las taquillas del cine o que la gente vaya a verlo. ¿Quién sabe por qué? Porque, pues seamos sinceros, todas las películas que han salido, ¿cuál es, aparte de la que ya mencioné ahorita de este mismo autor, pues en realidad es buena? ¿En cuál en realidad te pone a meterte a querer investigar o que digas, no, pues sí es cierto, esto puede pasar o cosas de estilo? La mayoría son aburridas. Sí. Aparte, como bien dijiste, Mar, esta mujer se queda muy promedio. O sea, es como que... Sí, más por la temática de lo que es la parte económica en los Estados Unidos, que no es un tema que se maneja mucho de este lado en cuanto a lo que es el cine, y pues normalmente llega a ser más confuso y pues tiende a aburrir un poco más. Sí, claro. Además que está difícil presentar una solución. Por ejemplo, en La Gran Apuesta, que se me hizo pues buena y decente para explicar el fenómeno de Estados Unidos con el dinero, pues está padre porque te explica, pero hasta ahí se termina. No es como que yo te pueda presentar algo que hacer para rescatar esto, porque pues ni ellos saben cómo salir del hoyo, ¿no? Sí, claro, que pasa mismo con El Lobo de Wall Street, ¿no? Que te va explicando cómo él fue timando y todo, pero tampoco se pone hiper nerdo en te voy a explicar absolutamente todo y cada detallito que tú no vas a entender. Sí. Pero bueno, pasando ya a la última noticia de esta semana, resulta que va a haber una Ocean's 11 con puras mujeres. Otra de las tantas tendencias que se andan dando en el cine actual es revivir franquicias que estaban, pero muertas, sepultadas, ya no tenían restos de carne, y ponerlas, pero ahora con puras mujeres. Tal es el caso de la odiada Ghostbusters, que no ha salido, pero pues por lo visto todo el mundo odia, y es que resulta que ahora una cinta que se dio en la década de los 70s, donde Frank Sinatra, amigos de Rat Pack, entre ellos Dean Martin y Sam Davis Jr., entre otras estrellas, formaron un grupo de, pues, singulares delincuentes para robar una caja fuerte en un casino. Esta cinta también tuvo por ahí una inspiración en la película de George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon, ahí de por el 2000-2001 más o menos, la cual fue dirigida por Steven Soderbergh. Tuvo después dos secuelas, Ocean's 12 y Ocean's 13, en las cuales había elementos como el buen Ardy García y la misma Julia Roberts. Fíjate qué chistoso hablando de ella hace rato. Pues, de acuerdo con los rumores o los reportes, se está preparando una cinta que podría funcionar como secuela, pero también como un spin-off que se llamará Ocean's 8, el cual se centra en las aventuras de la hermana de Danny Ocean, una artista del engaño interpretada por la señorita Sandra Bullock, quien era otro robo de proporciones épicas con la ayuda de otras 7 chicas. De acuerdo a los reportes, a Bullock se le unirían Kate Blanchett y Mindy Kaling, además de Helena Bonham Carter. Todo esto son, pues como ya dijimos, reportes de lo que podría estar ocurriendo con esta nueva película, este nuevo como spin-off de Ocean's 11. Yo la verdad tengo que decir que Sandra Bullock no me convence, pero al final Ocean's, bueno, la serie era más de al final era una thief movie, una película de algún robo, pero tenía también cierto humor en cada personaje, y Mindy Kaling pues es una actriz que me da mucha risa en las series que hace, incluso llega a salir en Saturday Night Live y en ciertos sketches. Así que, pues, a ver a qué sigue esto, a ver a dónde nos lleva, porque, pues, tampoco es una serie tan recordada que tenga tanto amor como para que la gente vaya y quiera quemar edificios porque ahora el equipo van a ser puras mujeres. Pues sí, de un principio, lo que fue la serie de Ocean's 11, a mí nunca me enganchó, nunca tuvo el gancho la película para que me agradara la actuación de los personajes o los tonos cómicos. Igual nada más alcancé a ver la de Ahora son 13, pero sí, igual no me resultó entretenida. No, la verdad, la primera es buena, pero de ahí las otras dos, Mira, yo no las desprecio tanto, me fueron agradando. Pues son domingueras bien hechas, pues. O sea, sabes que es para el domingo, pero pues un poquito mejorcitas. Lo que se me hace bien raro, como bien dices, Omar, o sea, ¿por qué la necesidad de qué rescatar esto con mujeres. Si bien hubieran dicho, oye, a lo mejor vamos a hacer este tipo de spin-off, pero con las chicas que ya salieron, porque se fueron agregando chicas en Ocean's Eleven, ¿no? O sea, desde la, como dijiste tú, Julia Roberts y hasta, ¿cómo se llama esta, la española? Se me fue el nombre. Bueno, ¿por qué no agarrar a una de esas chicas y ahora sí darle equipo a estas chicas? No sé, cómo darle continuación. Sí, la verdad sería mejor el que fuera una continuación, porque como tú dices, no está ahí también Catherine Zeta-Jones, que pues al final las chicas que se fueron uniendo a las películas pues no eran actrices nada despreciables. Claro. Además agreguen que Sandra Bullock siempre ha hecho papeles de policía. Sí. Y no muy buenos. Entonces, que es un contraste demasiado raro, así de ahora ladrona y como lo ha hecho como policía. Mejor entra como doble agente. O sea, ¿cómo? Ya les arruinaste la película, Marco. Ya, no cuadra, ¿no? A mí no me cuadra el hecho de escogerla como un personaje de la película. Digo, como digamos que como su estilo de actuación no podría funcionar bien, la verdad. Sí, es que también pudiera ser el efecto Rápido y Furioso, que juntan un ensamble de actores buenos para tratar de hacer algo con un buen guión, pero falta ver eso. Indestructible, sí. También ese tipo de cosas. Sí. Ay, peta a todos los musculosos y matones del mundo. Sí. Lo que me encanta es que dijeron actores buenos. Bueno, en su ramo. Sarcasmo. Actores, punto, porque qué no. Bueno. Buenos para disparar y golpear. I am Groot. Ah, claro. No. Ahí sí, no les puedo decir que no. Pero bueno, tenemos ahí esas tres noticias que fueron las más importantes. Está raro, la verdad. En un lado tenemos a Mel Gibson más loco que nunca. En el otro tenemos mujeres y Jennifer Lawrence. Un día cualquiera en el cine. Pero bueno, vámonos a escuchar. ¿Sí? A lo mejor lo que le falta a Jennifer Lawrence es parte del elenco de esta de Ocean's Eleven. No, ¿para qué quieres? No, ya. No des ideas, Marco, no des ideas. Vamos a pasar ahora sí a las reseñas. Y, Marco, tú tenías una reseña sorpresa. ¿Qué te parece si empezamos contigo? Como les decía, la reseña es a reserva de que no llegue el abuelo. Y pues como no ha llegado, era la reseña beta que iba a estar al final de las reseñas. Pero bueno, vamos a comenzar con esta reseña beta que ni siquiera había descargado la imagen, porque yo confiaba que iba a llegar el abuelo. Bueno, resulta que este fin de semana pasado me tocó ir a ver la película Amor por Sorpresa, que es un proyecto holandés que en su idioma de por allá en Holandia, Holanda, se llama The Surprise. Este es una película pues obviamente extranjera y pues lo que llama la atención es de que el director, que se llama Mike Van Dyne, estuvo trabajando en un proyecto que se llama Carácter. Este proyecto tiene ya más de 15 años en que lo trabajó y tuvo otro proyecto intermedio en ese lapso de tiempo que se llamó X-Ray Eyes. Bueno, quien no quisiera tener ojos de rayos X, pero bueno, ahora pasemos a la reseña porque ya este fue el dato cultural de el director Mike Van Dyne. ¡Dato cultural de Marco! ¡Pau! Sí, pues sí. Es un periodo de tiempo bastante prolongado como para que sus habilidades de director se hayan desgastado un poco, pero no, el proyecto resulta bastante interesante y bastante bueno como pudiera darle una checada. Esta producción cuenta con la participación de los actores, me fallan un poco los nombres en holandés porque sí están un poco extraños, Jeroen van Koningsbrug, Georgina Verban, Jan de Clear y Henry Woodman, que estos personajes son los que cubren los roles principales en la película. El actor Jeroen van Koningsbrug tiene el papel de, también es un nombre bastante raro, los que manejan en esta película, así que disculpen la pronunciación, Jacob van Zuylen-DeWitt. Ay, me salió la primera, pero bueno. Este personaje, poco antes de que su madre falleciera, notó que su hijo tenía cierta carencia, no era algo que le faltara en su salud, o era más bien una falta de emociones en su persona, y es algo que le demostró antes de partir a otro mundo. Jacob posteriormente se había hecho de toda la herencia de la familia, de que eran bastante cuantiosa la herencia que tenía. Pues la cosa aquí es de que contaba con una mansión enorme, unos jardines impresionantes, bastante bien cuidados, incluso tenía una zona boscosa en la que sus criados a veces iban de cacería para conseguir alimentos exóticos de la zona, pero pues nada de esto lograba hacerlo reaccionar, así que tuviera una emoción de sorpresa, una emoción de alegría, ni nada, ni siquiera una impresionante colección de autos que tenía, que eran, que en algún tiempo fueron propiedad de su padre. Pues entonces, ya después de la muerte de su mamá, pues el joven heredero decide vender en su totalidad la fortuna, incluyendo los carros, que por ahí tenía un Fórmula 1, que sí, ya quisiéramos todos uno de esos para salir a quebrantar las leyes de hoy no circula, pero con estilo. Bueno, decide donar todo lo que consigue, todo lo que iba a conseguir con la venta de sus bienes materiales, para, y todo esto iba a ser donado a la beneficencia, pero esto era el inicio de su plan para quitarse la vida, al tener en mente que este mundo ya no tenía nada más reservado para él. Pero luego de varios infructuosos intentos para cegar su existencia, la casualidad entra en el juego, y es cuando dio por pura casualidad con los servicios profesionales de la compañía Elysium. Esta compañía está dedicada a disponer de las personas de forma profesional y discreta para la satisfacción de sus clientes. Esto en sí es que él adquiere los servicios de esta empresa, esta compañía, y ellos van a buscar la forma de quitarle la vida y de disponer de, ahora sí, de lo que es su funeral y su velorio, que bueno, para el caso dio lo mismo. La cosa es de que él tiene que elegir el paquete que más se adapte a su, que más se adapte a su forma de ser, o a lo que mejor le convenga a él. Y pues él, ya eligiendo el paquete que más le agradaba, decide contratarlo, y pues aquí es donde se ve una ligera alegría por parte de él, porque ya estaba satisfecho, porque sabía que ya iba a dejar este plano existencial para alejarse para siempre. Y es aquí donde el destino le toca mover su pieza, sus piezas, y es así como Jacob conoce a Anne de Koning, interpretado, pues ya como mencionamos anteriormente, por Georgina Verban. Este personaje aparece dentro de la misma compañía buscando algo similar a lo que Jacob busca. Pues entonces, ya dentro de las instalaciones, pues tienen un acercamiento, y pues ya como que el extraño y extravagante comportamiento de Anne le llama la atención, y pues es cuando él empieza a tener algo por dentro, empieza a sentir algo, y pues es cuando decide buscar suspender los servicios de la compañía Elysium. Y pues ya a partir de aquí todo es una persecución por parte de ellos, porque no pueden dejar un cabo suelto, porque se ve comprometida la empresa a nivel seguridad, y pueden peligrar en cuanto a situaciones gubernamentales y cosas así. Pues ya a partir de aquí empieza una persecución de los personajes para tratar de eliminarlos. Igual lo que es esta película tiene una producción bastante modesta, igual lo que son los efectos especiales son no rudimentarios, pero sí básicos como para lo que es el proyecto. Igual lo que es la actuación de los personajes está bastante bien llevada. Sí, en ocasiones se ven muy secos y es algo así que no estamos acostumbrados a ver en las producciones norteamericanas, pero igual se adaptan bien a lo que es. Y pues, ¿qué más les puedo comentar? Tiene buena banda sonora. Igual lo que es la dirección está bastante bien dirigida, a pesar de de que el director tiene ya un rato de no estar trabajando sobre el proyecto, sobre otros proyectos a nivel profesional. Ok, pues ahí tienen esa película. Que algo que me causa ruido es que se supone que es una película de humor negro. Sí, algo hay de eso. Algo se maneja así, pero no quise adentrarme mucho en cuanto es el humor, ya que se tiene que ver con varias referencias de la película. Pero, por ejemplo, ¿tú dirías que sí es una película de buen humor negro, de buen humor, o solamente es chocante, o cómo manejan aquí el humor? Es buen humor negro, pero igual no es como el humor inglés, así que es un poco seco, pero igual sí tienes sus toques de lo que es el área, ahora sí que lo que es Holanda. Ok, pues ahí tienen esa película. Por otro lado, el título que le pusieron aquí, Amor por Sorpresa, deja de tener sentido cuando se dan cuenta en qué, cómo se maneja el trasfondo y la trama de la película, y le encuentran sentido al título original, que debió haber sido La Sorpresa. Pues está, ahí tienen película de humor negro, según cierta gente, que pueden checar ahí. Por otro lado, vamos a seguir en este programa, y es que ya llegó Trapsam y ya llegó el abuelo Kraken. No sé quién quiera saludar por ahí. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Ahora sí que con una hora de retraso, pero pues lo bueno es de que aquí el Omar, pues aquí ya le entró durísimo aquí a los trancazos. Ahí me disculpa, pero estuve ahí atendiendo una premier, la premier de Warcraft, y pues la vamos a platicar con mucha calma la próxima semana. Créeme, no salí muy contento, pero ya sabrán por qué. De hecho, la reseña escrita espero que la tengamos ya mañana o el jueves. Y abuelo. Abuelo. Abuelito, dime tú. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Lección número uno para la abuela, hay que quitarle al mute antes de entrar al micrófono. Sí, ya somos dos abuelos. Sí. Bueno, chicos, ¿cómo están? Y pues vamos a darle. Ok, pues bueno, siguiendo con el programa, les tenemos la segunda reseña, que es nada más y nada menos que The Conjuring. La secuela que aquí en México tiene el nombre de El Poltergeist de Enfield. Como ya saben, James Wan hace unos años nos sorprendía con la primera El Conjuro, como le pusieron aquí en México y gran parte de Latinoamérica, en la cual nos presentaban a los Warren, una... Ay, perdonen, ahí el internet falló. Como decía, los Warren, quienes son pues una pareja de cazafantasmas o de investigadores de lo paranormal, en los cuales pues tienen ya cierta fama, incluso en España es conocido como Expediente Warren esta película. Si bien los Warren tienen un buen rato haciendo aparición en las películas de terror, no fue hasta El Conjuro que la fama mediática de internet les alcanzó. Y es que con El Conjuro nos presentaban un terror más fuerte. One ya traía una escuela anterior con Insidious y con lo que vendría siendo la primer Saw, pero con El Conjuro pues presentaba terror clásico con ciertos tintes a otras películas, ciertas referencias, y sobre todo ese manejo de cámaras que él ya venía pues controlando. Además de que, pues claro, Patrick Wilson y Vera Farmiga en el cast, pues eran muy fuertes. Con El Conjuro 2 regresan estos dos actores ya mencionados para hacer de Ed y Lorraine Warren, en la cual viene siendo una película pues un tanto distinta a lo que vimos en la primer Conjuro. El argumento es sencillo: Ed y Lorraine Warren, después de ciertos sucesos que han ocurrido, incluidos los de la primer película, deciden retirarse un poco de los sucesos paranormales y solamente dar pues pláticas a TV o pláticas en otros lugares, como ya lo habíamos visto en la primera película. ¿Esto para qué? Pues resulta que Lorraine tuvo unas ciertas apariciones en las cuales se nota que quieren los demonios o el inframundo matar a el buen Edward Warren. Es por esto que ellos, como dice, se van como un pequeño retiro, eligen estar cierto anonimato ante los fantasmas y espectros, pero algo ocurre que los hará volver. Este suceso ocurre nada más y nada menos que en Enfield, Londres, donde una niña empieza a tener ciertas apariciones e incluso si empieza a ser poseída, así como las papitas que se oye. Me sacó de onda eso. Es el espectro. Es el espectro, exacto. Empieza a ser poseída. Esto hace que la demás familia empiece a tener miedo de lo cual pueda llegar a pasar y por ende tienen que llamarle a la iglesia y la iglesia hace que los Warren vayan a ver qué está ocurriendo. Algo chistoso es que los Warren no los presentan ante los espectros a primera instancia, se están esperando. Esto debido a que la película empieza nada más y nada menos que con los sucesos de Amityville, esa casa en donde ocurrió un mega asesinato, asesinatos masivos, pero que además ante Estados Unidos es conocida como la primera que fue demostrada como un, pues, meramente, ay, como sea, una estafa ante los medios para ganar popularidad y fama. Es por eso que los Warren solamente van para que la iglesia vea que sí está ocurriendo algo muy extraño. A través de varios sucesos, los Warren empiezan ahí a obtener pruebas, pero a la vez hay ciertos personajes que les están diciendo que lo contrario, que lo que están viendo es en realidad otra estafa para que esta familia pues obtenga dinero, obtenga fama e incluso se pueda cambiar de casa. Al final, los Warren deben de enfrentarse a los demonios, quieran o no, pero eso se los dejaremos para que ustedes vean al cine y sepan en qué acaba esta historia. Ya hablando bien sobre El Conjuro, tenemos que decir que James Wan lo vuelve a hacer, hace una cinta muy divertida, pero además una cinta que te puede atrapar desde los primeros momentos, con una producción que ya tiene a Joseph Bishara en la música, que tiene a los mencionados Patrick Wilson y Vera Farmiga como los principales, pues ya tienes un combo ahí que te va a mantener a cada rato. La historia es sencilla, como ya dije, e incluso es una, aunque al principio dice que no es real, no, de hecho toma muchos ideas del mismo Wan y de sus guionistas, quienes son los hermanos Hayes, si no me recuerdo, quienes participaron también en la película anterior. ¿Sabes qué fue lo que vi ahí, Omar? Disculpa que te interrumpa. Muchas referencias de Insidious. Entonces, Insidious e Insidious 2. Yo creo que fue como medio adaptación. Tomaron algunas cosas interesantes y cambiaron la historia original, porque en la historia original los Warren se interesan por el caso, ¿no? Y lo dejan aparte, ¿no? Sí, de hecho, y es algo que sí me gustó porque los Warren no tienen una presencia como tal en el caso de Enfield. De hecho, llegaron un día, si ustedes pues se ponen a investigar el caso de Enfield, ellos aparecieron de la nada un día, empezaron a ver cosas y se acabó la historia. No tiene ese nivel que lo presentan aquí. Eso me gusta porque Wan, aparte, demuestra que sabe escribir terror, que no habíamos visto terror de él como tal desde Saw, porque Insidious le dejaba más a sus guionistas. Aquí él llega a tomar un poco más de control de las historias y está bien. Como digo, los personajes principales, que son Wilson y Farmiga, te atrapan muy rápido. Hay muchos que se quejan porque parecen como superhéroes, pero no, yo siento que está bien porque desde la primera Insidious nos los presentan como unos personajes muy poderosos, que aunque sí se mueren de miedo cada que se les presentan estos demonios o espectros, pero ahí están al pie del cañón y porque saben que hay algo que los necesita, que tienen que estar sí o sí. Tienen aquí como que les rebajan los poderes, por así decirlo, porque incluso cada uno debe de actuar por su lado. Hay partes en las que los separan, pero al final trae este discurso de unidos pueden vencer, y a mi gusto está bien contada esa parte. Por otro lado, no hay tanta creación de mundo como lo vimos en la primera Insidious, y es entendible porque, como ya saben, ambas ocurren dentro de una casa básicamente. Lamentablemente en el Poltergeist de Enfield, pues es una casa chiquita, como de, es de dos, que será unos 5 cuartos a lo mucho, ya que es de una pasarela británica. Sí, básicamente. Mientras que en el original Conjuro, pues tenemos una casa gigantesca, una mansión en la cual si oyes ruidos arriba, pues claro, no sabes qué hay ahí. Mientras que aquí, pues puedes escuchar a todos, incluso respirar. Aún así, me gusta mucho cómo James Wan, a través de sus camarógrafos, va moviendo la historia. Vemos tomas cenitales, vemos tomas incluso de primera persona que me encantaron cuando ocurren. Hay muchas tomas experimentales que, como bien dice aquí la Abuelo Kraken, pues agarran cosas de las películas de Wan. Incluso hay ciertas tomas y ciertas referencias a Saw, a Insidious. Hay referencias a Annabelle, porque como es el universo del Conjuro, pues tienen que, aunque esa sí se siente un poquito forzada. Sí, esa no, esa se ve que el estudio le dijo, no, si ya estás metiendo referencias, mete referencia a Annabelle también, porque forma parte. De nuevo, Juan, en cuanto a referencias, agarra referencias de películas de cine clásico, de terror clásico. Hay una escena ahí que ustedes la van a ver, El Exorcista. Y en efecto, Juan es un fan aguerrido del cine de terror y lo demuestra aquí. Incluso hace uso del CGI, pero él es mucho del cine clásico y muchos de sus demonios o de sus fantasmas, pues son literal personas disfrazadas que tienen prostético, que tienen maquillaje, y eso hace que los personajes se sientan más reales. En realidad, los actores, como pueden interactuar, sí pueden poner una cara que en realidad les creas que da miedo o que están sintiéndose amenazados por estos personajes. Otra cosa que me encantó es que James Wan agarra una historia clásica, un cuento de terror muy londinense, viejísimo, que es el Crooked Man o el hombre chueco. El hombre chueco. Sí, el hombre chueco. Y aquí lo vuelve a meter. Es una referencia bien padre. Es hermosa esa escena que pusieron de CGI. Es fabulosa. Es lo único que yo personalmente le aplaudo fuerte a los guionistas. Porque todo lo demás, aunque es bueno, digamos que ya lo hemos visto, ¿no? Y esto, sin embargo, es como una representación bastante fuerte de lo que sería el tipo boogeyman, ¿no? De Londres, ¿no? El coco. Sí, es un coco. El Crooked Man eres originalmente. Tiene unas cosas bien padres. Hay una escena en la cual Wilson se pone a tocar una canción de Elvis ahí frente a los niños, y eso me encanta de la película, cómo va creando a los personajes que, bueno, cómo toma y los vuelve a rehacer en ciertas partes, los hace más humanos. Los niños en El Conjuro 1, hay partes en las que no los aguantas, que te caen mal, que si dices, no, sabes que ya, que gane el demonio y que se los coma a todos, que los manda al infierno, yo no quiero saber nada de ellos. Y en esta, la niña que está poseída te enternece mucho y dices, no, pobrecita, que sigan en los Warren, que le quiten el demonio. La misma mamá de la familia, todos sus problemas que van presentando, si te sientes identificado, y eso está bien, porque al final una película de terror sí te va a espantar, va, pero no, que sea una película de terror que te espante no significa que no tenga que tener un buen guión, y eso me agrada aquí, porque al final todos los personajes se sienten reales. No es como de, ah, sí, el personaje genérico del cura número 5 que está ahí, que van a matar al rato. No, aquí todos sí tienen algo que ver, aunque solamente aparezcan 5 minutos en cámara, entiendes por qué están ahí y entiendes que sin ellos la película no podría existir. Al final, pues, me gusta, es una buena película que retoma mucho del cine clásico, porque igual te dejan esta expectativa de que empieza a crearte tensión, y hay veces en las que el mismo James Wan juega con la audiencia y al final no te presenta nada, la tensión se quedó, y tú de, oye, ¿dónde está el susto? No pasó nada. Así es él, ya lo habíamos visto en otras películas. El único problema que yo tengo aquí es que llega un momento en el que agarra mucho y se va a Insidious. Porque es como de, no, pero es que son los Warren, son personajes que si tú eres fan del terror, ya los conoces porque has visto otros de sus casos, como el de Amityville o el de Connecticut, pero ¿para qué los quieres vender con Insidious? ¿Para qué me quieres recordar a ese demonio de la primera o incluso la monja? Si ustedes ven la imagen de este demonio disfrazado de monja, pues van a encontrar mucha similitud con la novia de Insidious, e incluso me atrevo a decir que es el mismo actor, porque hasta las caras que hace y todo son muy, muy similares. Pero aún así, no arruina la película. E incluso hay gente, bueno, con los que fui a ver, de hecho, un amigo que es hiper miedoso. No he visto Insidious y no encontró esas referencias. Entonces, si no conoces Insidious o no la recuerdas, pues no te llega a arruinar ese nivel. Que digo, tampoco te arruina la película de, ay, James Wan ya va a crear su universo. No, tampoco te llega esa idea. Esa ya es una chaquetez mental que después, acabando la película, dices, no, pues chance y sí quiere hacer su mundo o una cosa así. Pero por el momento, así que en el momento en el del que estás en el cine, pues no hay problema, no te arruina la película, tiene momentos buenos. El soundtrack, yo quiero remarcarlo porque aunque son tracks de un minuto, de dos minutos, están cargados de tensión, tienen un trabajo tanto musical como los mismos efectos, muy bueno. Si pueden, chequenlo en Spotify, te queda tensión nada más escuchándolo. Y si ya viste la película, que es algo que me encanta de un soundtrack, cuando es bueno, te recuerda esa escena, estás escuchándolo y casi casi en tu mente estás viendo la escena en la que, no sé, sale el Crooked Man o una niña levita o cosas por ese estilo. Yo la verdad la recomiendo mucho, es una película que tienen que ver tío sí. Así que del cine de terror actual, pues claro que está entre las mejores. A mi gusto es mejor que El Conjuro original, aunque eso ya es un gusto meramente personal. Y en calificación yo le doy pues lo que viene siendo un 9, igual que su antecesor. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Hay que haber visto las películas anteriores para agarrar la onda de esta? No, para nada. Y es algo bien bueno porque te digo, a los personajes no es necesario que te los presenten, y si te lo llegan a presentar es en los primeros minutos de la película. Te dicen, este es Ed, esta es Lorraine, esos personajes que estamos presentando ahorita de Inglaterra son nuevos, a esos se los desarrollo un poco más, y a los otros dos, pues ahí están, esta es su casa, y fin. Ya entiendes qué son y entiendes qué es lo que sigue. Bien. Son interesantes esta película, aunque sí. Díganles, sí sé de los que se va a estresar cuando tienes este tipo de tramas. También entrando en eso de lo que es el estrés, ¿hay que ir acompañado? Sí, yo creo que es una película que pueden aplicar la de voy con alguien más. Sea mujer o sea hombre, ya depende usted de sus gustos. Sí, porque pero no es agradable tomarle la mano al que está al lado. Yo personalmente le recomiendo que se queden, o sea, muy atentos desde el principio, porque el primer caso que presentan es una reproducción casi fiel de lo documentado. Sí, eso es cierto, y no me acordaba. Como dije, empieza la película con el caso de Amityville. Aparece John DeFeo, si no mal recuerdo, que es el que mató a todos los de Amityville. La forma del maquillaje en el que representan a este joven que mató a su familia, wow, sientes que estás viéndolo al verdadero. Sí, sientes que ese es John DeFeo. ¿Sabes qué también? Me tocó ver, ahorita en internet está medio circulando un video original de aquellos años, creo que es de la BBC de Londres, una cosa así, de la entrevista que le hicieron a las chicas, y las niñas se ven igualitas, o sea, como también dice, la caracterización está sumamente real. Sí, se parecen mucho. Que al final, claro, si tú ves a los Warren, son los cristianos de los 80s. Sí. Se traen esta onda de ser los más grandes cristianos que hay, mientras que los Warren de la película son un poquito más cool, por así decirlo. Aún así, sí les crees el papel. Y si has leído los libros, sabes muy bien que tanto Farminga como Wilson sí están interpretando a los Warren como, según la misma Lorraine Warren, se sentían en ciertos casos, como los que aquí aparecen. La única que no es parecida es la madre, déjenme decirle. Uh-huh. Ahí sí como que físicamente no eligieron el papel, digamos, a la que llenara físicamente su parecido, ¿no? Sí, pero pues aún así, a mi gusto es muy buena. Tiene uno que otro errorcito, pero pues se los pasas, no te llega a romper la película en ningún momento. Muy bien. ¿Mm? ¿Qué sé si alguien quiere decir algo. Fíjate que yo desde el fin de semana pasado literalmente se hizo lo que les comentaba al principio, se hizo una cadenita de que la gente empezó de quién va conmigo, quién va conmigo, quién va conmigo. Literalmente al día me tocó como 20, 30 personas que publicaron quién iba con ellos. Y al siguiente día daban tu comentario y sí les gustó mucho. O sea, la película se hizo una campaña de redes sociales bien divertida porque se hizo sola entre la gente. Sí. Por el morbo de ver qué tal estaba y sí les gustó. Sí los es convenció. Que oye, en redes sociales les pones videos con screamers y luego un video en 360, ya con eso agarraste a la gente. Pues bueno, ahí tienen la reseña de El Conjuro 2, una película que tienen que ir a ver sí o sí antes de que la quiten. Recomiendo que la vean solo si son fans del cine de terror, porque pues le van a dar muchas referencias. La otra es, claro, vayan con alguien y disfrútenla porque se las van a pasar abrazados. O riéndose del otro en caso de que no sea nada y el otro sea bien espantadizo. Bueno, bueno. Sí. No nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? No, no, no. A ver, Traps, continúa. Bueno, no, pues gracias Omar, la verdad es de que tanto la reseña como la conducción hasta este punto ha sido bastante buena, así que se nota que te extrañamos mucho en el Lunch Geek, pero bueno, ya sabemos que siempre te vamos a contar contigo aquí, ¿no? Bueno, pues ahora sí, como decía Omar, pues pasamos a la tercera reseña de la noche, que de hecho pues ahí Benigno nos va a platicar y yo también voy a dar mis comentarios de esta película, de la última película que tiene Tom Hanks, que se llama Un holograma para el rey. Así es, pues pasamos a un género sumamente distinto. Esta película pues no compite, vale, está compitiendo, pero no tiene nada que ver ni con el éxito de X-Men ni tampoco con el terror del Conjuro. Un holograma para el rey es la adaptación fílmica de un libro homónimo del escritor Dave Eggers. La película está dirigida por Tom Tykwer, y quien es compositor, es guionista y es director de cine alemán, y ha participado en producciones como en Cloud Atlas, El Perfume, Córrelo la Corre, entre otras producciones. La película está protagonizada por Tom Hanks, quien, se dicen por los rumores, sacrificó parte de su acostumbrado alto salario a cambio de tener esta película más personal, más íntima, más entrañable, ¿no? El dos veces ganadores del Oscar en esta ocasión interpreta al señor Alan Clay, el cual es un hombre de negocios en plena crisis de los 50, y es enviado a Arabia Saudita para convencer al rey de adquirir los servicios de un avanzado sistema de conferencias holográfico que fabrica su empresa. Sin embargo, el pobre chavo, al llegar al Oriente, se da cuenta de que nada estaba como lo que era el plan. Descubre un mundo totalmente ajeno a él, pero al final de cuentas como que tiene un pequeño saborcito que lo hace atractivo. Su equipo de trabajo está instalado en el medio del desierto. Está completamente separado, no tiene ni siquiera oficinas. No saben ni siquiera cuándo van a poder concretar una cita con el rey. Y tampoco tienen acceso a internet. Es decir, todo aparenta como que van en picada hacia el peor de los fracasos de trabajo, ¿no? Además, el señor Clay se encuentra invadido por recuerdos de su ex esposa, de su hija, de todo lo que deja en Estados Unidos. Y aunando esto junto con la incertidumbre de que si se va a hacer la negociación o no. Aparte, agrégale las excentricidades del lugar nuevo en el cual está trabajando. Y todavía un padecimiento ahí raro que le acontece a su salud. Todo esto acumulado hace que desencadene en acciones que le van a permitir a él tanto conocer nuevas personas que jamás pensó que iba a conocer, así como de acumular experiencias para, sin darse cuenta o sin preverlo, redescubrir o darle un nuevo significado a su vida. La trama mezcla más o menos lo que pudiera llamarse como una, de repente, comedia romántica, a veces un melodrama familiar, otras veces es una sátira política, pero todo esto en una historia bastante simple y bastante disfrutable. A Tom Hanks lo vemos en lo que sabe hacer, ¿no? No está nada extraordinario ni nada fuera de la pauta. Es el papel de un vendedor cincuentón, sin remedio, sin ángel, pero atinadamente, tanto para la historia como para la película, encuentran a lo que podemos llamarle como que el patiño perfecto. Es un cómico chofer, adúltero y revolucionario, llamado Yusef, que en esta ocasión está interpretado por el actor Alexander Black. El creciente lujo de Arabia Saudita también es un personaje muy importante en esta comedia, puesto que nos muestra pues tanto las virtudes, los vicios, los secretos y esa historia misteriosa que está detrás de esta gran potencia mundial. Y me gustó, y creo que está bastante bien logrado, el hecho de que por lo general vemos a Arabia Saudita en dos interpretaciones. O es lo totalmente bélico, destructivo y de guerra, o es la vanguardia y los adinerados y la moda. Sin embargo, en esta ocasión vemos un mundo diferente. Sí, una perspectiva gringa de Arabia Saudita, pero con sus diferencias bastante interesantes. ¿Qué sucede? El gran problema que yo le veo a un holograma para el rey es que en la sencillez que tiene, pierde de repente su estructura. ¿A qué voy? Podemos reconocer como si fueran tres arcos narrativos, ¿no? El primero es la historia previa de Alan en Estados Unidos. Es algo cortito, se intenta explicar con algunos flashbacks, algunos sueños ahí medio bizarros. Y aunque no queda tan, tan clara su historia o su origen, no hay ningún problema. Al final de cuentas te lo va a ir explicando subsecuentemente. Sí creo que en un principio la historia es medio vaga y quieren hacer a Tom Hanks parecer un comediante que pues no entretiene mucho, digamos. El segundo arco es la verdad la joya de la película, ¿no? Es la cual, donde vemos la narrativa de este hombre que pues le es imposible sacudirse el jet lag del viaje, no es capaz de ser un líder para su equipo, no le da resultados a su jefe, está deprimido, en fin, literal, utilizando palabras sencillas, es un reverendo bobo, ¿no? Pero sale al quite esta pareja que hace con Alexander Black, como les digo, con el chofer Yusef, porque es tan atinado sus desaventuras combinadas con la comedia de este chavo que logran divertir completamente. Sin embargo, siento yo que la película ahí se detiene. O sea, estos dos arcos, estas dos pequeñas historias, se sienten bien desconectadas con el tercer acto o la parte final. Me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Sentí como haciendo analogía. Imagínense que están cenando, viendo televisión en la noche, súper a gusto. Están cambiando la tele y encuentran una comedia bien fregona. Imagínense, no sé, un tipo Big Bang Theory. Y el problema es que hay comerciales, tú te pasas por el refresco y regresas y, ups, tu pareja tu hermana le cambió una serie de estas femeninas al puro estilo de Grey's Anatomy. Y creo que le sucede lo mismo a la película. De haber sido divertida, de tener este desarrollo interesante, se detiene abruptamente y de repente te empiezan a contar una historia que para mí me recordó tanto el churrazo malo de romántico noventero de Hanks, de la Tienes un email, pero en versión Arabia Saudita. Es más, vemos a estos dos personajes que no tienen la química completa entre Alan y la doctora Sahara, que está interpretado por la actriz Sarita Chudhury, y son sumergidos en esa historia romántica así express, la clásica de te escribo cartitas en una compu y te las leo en voz en off. Entonces, creo, no sé si haya sido la intención, pero tanto de los dos Toms, del director como de Tom Hanks, si esta fue su versión masculina / laboral de Eat, Pray and Love, porque trae las mismas interrogantes de que cuál es el sentido de la vida, reencontrar las ganas de vivir, recuperar la emoción de la vida, pero se queda bastante corta en ese rubro. Es más, creo que el final es muy predecible, no es muy conmovedor que digamos, incluso tristemente está contado en el mismo trailer, no lo voy a decir para que ustedes la vean, pero pues aún así que es una película que pudiera ser, al final de cuentas, muy esperada, o saber en qué va a terminar. Siento que es una comedia de adultos, como les decía al principio del programa, pero no de adultos porque sea un lenguaje profano ni nada por el estilo o escatológico, sino porque es una comedia inteligente y de personajes en su etapa de madurez. Pues en mi opinión, es una producción que vale la pena. Échenle el vistazo. Yo les comentaba aquí a los chicos, desde incluso cuando la vi, que Tom Hanks para mí no está en mi predilección, pero se me olvidó que estaba él, la disfruté, me reí, y quitándole este final extraño de Tienes un email versión Arabia Saudita, está muy buena. Bueno, yo quería también dar mi opinión. Esta película también me tocó verla este fin de semana, y pues la verdad es de que yo coincido con Benigno, ¿no? Esta película yo siento que que tiene ese detalle de que hay tres historias en esto, y la verdad es de que la primera parte, a mí fue lo que me atrajo, ¿no? De hecho, ver esa escena inicial en donde de pronto vemos ese sueño tan extraño, en donde nos explica como de una manera muy rápida cómo él perdió todo lo que él tenía, de que casa, esposa, vehículos y todo, a través de una canción de los Talking Heads, que la verdad es que a mí se me hizo muy padre esa parte, porque lo vemos hasta cantando las primeras dos estrofas de esa canción, ya cuando va a entrar el coro, de pronto despierta y está en medio de una oración de la clásica adoración de mediodía de los musulmanes, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy atractivo esa escena inicial, y ya después pues vemos, como dice Benigno, una historia que realmente me convenció. O sea, en esta parte de la trama, de ver cómo todo su mundo se está cayendo encima en medio del desierto, de ver realmente esa extravagancia, esa burocracia que hay entre los árabes que hace que el personaje literalmente esté a punto de tirar la toalla, y yo creo que hasta de morirse ahí mismo, porque sí, la verdad es de que sí sientes que ya cuando le empiezas a poner un poquito de su pasado a la historia, sí sientes que el personaje está por caer, pero es divertido el personaje del chofer, ¿no? Como una especie de salada de Indiana Jones, que de pronto pues aparece a contar el chiste en el momento más serio, y de pronto te ríes porque te das cuenta que es el momento en donde hay que relajarse, ¿no? Hay que estar tranquilos, ¿no? E incluso, pues, hay una subtrama que me gustó mucho, que, pues, es cuando, pues, este chofer decide tomar el fin de semana con este personaje principal y lo lleva a un lugar muy exótico, ¿no? Pero como dice Benigno, el gran problema de esta película, y no sé si fue porque editaron porque tuvieron que hacer algún tipo de edición en la película para evitar un problema a la hora de venderla a los mercados de Arabia y de otros países, es precisamente los 20 minutos antes de que se acabe la película, ¿no? Como dice él, parece que estamos viendo una comedia como, no sé, pues ahora sí como Friends, y terminamos viendo Grey's Anatomy, ¿no? Y eso sí es cierto, o sea, esta historia, como que yo siento que esta escena, incluso si la venden en Arabia Saudita, la cortarían, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que realmente no coincide con lo que pasaría en el mundo real, ¿no? O sea, y es algo que de pronto yo creo que cuando la vayan a ver, si la ven los árabes, la ven los iraquíes, los persas, o bueno, los iraníes, o de otras partes de ese lado, pues van a encontrar que a lo mejor llegan hasta cierta parte de la película y luego al final, pero se van a brincar todo eso. ¿Por qué? Porque es una escena que a lo mejor hasta van a censurar y hasta podrían casi colgar al director por andar insinuando que puede haber ese movimiento que pues ocurre durante la historia, ¿no? Que es un tanto arriesgado para el director. En un mercado occidental puedes decir, ok, es aceptable, pero en un mercado como el mercado de Medio Oriente, eso casi sería un suicidio, ¿no? Entonces yo no me pongo a defender la escena, pero a mí me parece que esta subtrama lo habían manejado mucho mejor si lo hubieran esparcido en toda la película, más que de pronto decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo el betún del pastel y olvidé el azúcar, y ahí vas poniéndole el azúcar al último, revuelves todo mal y de pronto te sabe el pastel primero como que te sabe a pan y al último te sabe demasiado a dulce, ¿no? Entonces es lo que le falla a esta película, y a mí en particular yo sí le bajé, yo sí sentí que la calificación bajó horriblemente, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo, es la sensación que yo tuve de esta película. Sales así como que yo me sentí muy identificado con el personaje de Tom Hanks, pero esto último sí fue lo que la mola mucho. no sé si tengan ahí alguna duda o pregunta. No. Bueno, pues vamos pasándonos a la última reseña de la noche. De hecho, pues el abuelo Crack nos tiene preparado una reseña sobre una película de anime, que se llama El Niño y la Bestia. El Niño y la Bestia, una película que fue estrenada el año pasado en Japón, escrita por, déjenme me acuerdo, se llama Mamoru Hosoda, ¿no? Que recordamos por películas como Los Niños Lobo y Summer Wars. En ella tenemos un protagonista que es Ren, un niño de 9 años que, tras ser abandonado por su padre y morir su madre, pues se queda solo en el mundo, convirtiéndose en un vagabundo. Va por el barrio de Shibuya y, bueno, tras un encuentro bastante fortuito, acaba siendo adoptado por Kumamitsu, que es una bestia del otro mundo, que decide entrenarlo como su discípulo. Que es como condición para convertirse en un venerable maestro, porque él tiene por ahí una querella con otro de las bestias. Y bueno, en este otro mundo paralelo al de los humanos residen dioses, espíritus, seres mitológicos que pues pueblan las leyendas humanas, especialmente las japonesas. Todos son seres que aparentemente pues tienen formas de bestia humanizada. Un ejemplo de ello pues es Kumamatsu, ¿no? Que es un tipo de oso pardo humanizado, un gigantón de pelo marrón con muy mal temperamento. El caso es que Kumamatsu va a tener que enfrentarse a sí mismo mientras trata de ser un buen maestro para Ren, de quien lo primero que no le gusta pues es su nombre, ¿no? Y lo bautiza con el nombre de Kyota, porque Q en japonés significa el 9, ¿no? Y él tenía 9 años de edad. Le preguntan en alguna ocasión, ¿cuántos años tienes? 9, pues te quedas Kyota, ¿ok? Y bueno, como lo dije, él es muy poco paciente, y son tal para cual los dos. Pero llega un momento en el que Kyota se da cuenta que mientras intenta, digamos, imitar a su maestro, ya lo hace automáticamente y se da cuenta de que puede predecir los movimientos de su maestro. De esa forma, ambos comienzan a practicar y aprender uno del otro. Y bueno, pasan los años, y pues, el joven, pues digamos que ya es un digno merecedor de ser un alumno de Kumamatsu, de quien se creía que él nunca podría ser un maestro, precisamente por su mal temperamento. La historia nos va a llevar precisamente por esta querella entre los dos monstruos principales de la película, hasta que se encuentran, ¿no? Y de ahí va a devenir una serie de eventos, pues digamos algo trágicos, pero que en el desenlace nos va a llevar a algo muy, digamos, enternecedor, e incluso nos va a hacer derramar alguna que otra lágrima. La película, como ya lo dije, fue dirigida y escrita por Mamoru Osada y contó con por ahí con los seiyus Kumiko Aso, Morgan Berry, Jessica Canada, Lucy Christian, Ridley Furanki, entre otros. La película es, como lo digo, una recomendación para quienes gustan del anime japonés. Definitivamente lo tienen que ver. Es una de esas pocas películas que llegan a México. Así que vayan al cine y vean, la verdad, vale mucho la pena. Así es. Entonces esta película pues es una buena opción para aquellos que queremos una buena cinta animada, ¿no? Y sobre todo de animación japonesa. Yo creo que está a la altura de las grandes producciones de anime, ¿eh? Así que definitivamente si les gusta la mitología japonesa, entrenle. Excelente, ¿no? Pues así, la verdad es de que pues cuando dices que es el mismo director de Summer Wars, dijiste, uh-huh. Y esta de Wolf Children, la verdad es de que dices tú, entonces sí estamos esperando una muy buena película, ¿no? Porque estas dos fueron formidables, especialmente la segunda, la de Wolf Children, que la verdad es que sí hasta te deja con tu lagrimita de fuera. Así es, pues la de Wolf Children, que fue una película de hace que como 4 años, ¿no? Nunca llegó a México, ¿no? Comercialmente. Tal vez la encuentren en... ¿Cómo se llama este sitio? Tal vez la encuentren por ahí, ¿no? Crunchyroll, sí. Ok. ¿Quieren comentar algo? ¿Qué tan larga es? ¿Cuánto dura? Dura 1 hora y media, me parece. Good. ¿Cuál es el periodo de tiempo que va a estar disponible en cines? Eso no lo sabemos. Yo digo que aprovechen inmediatamente porque de por sí los como animes... como es un anime, no son tienen, muy especiales, sí. En cine. Uh-huh. Y es algo que no agrada como sí. Muy comercial. Ya sabes que lo dejan una semana y media y bye. Yo creo que va a durar tanto como Ratchet y Clank, ¿eh? O sea, y esa película nomás fue como que de pronto la pusieron más por compromiso que por otra cosa, mientras que la del niño y la bestia, pues sí es una buena película, ¿no? Que lo malo es de que pues la falta de distribución le está afectando, ¿no? Y pues nomás la trajeron a la cadena de la cadenita roja, ¿no? Pero bueno, esas hay más en el DF que en otras partes del país. Bueno, ¿algún otro comentario? No. No. Bueno, pues vámonos pasándonos, pues Choco, bueno, nuestro productor, el buen Choco, no sé si ya tenga lista las efemérides, ahí de contáctanos, pues perfecto, pues vamos, pasemos a las efemérides del día, no creen que se nos olvidó, ¿eh? Efemérides del día. Un 14 de junio nacieron la cineasta Jenny Mirathel y los actores Burl Ives, Pauline Moore, Samuel Wanamaker, Dorothy Hackett Maguire, Jim Barry, Spartacus Antony, Will Payton, Gabriel Mario Tureo, Traylor Howard, Jasmine Bleeth, Francesca Guillén, Manuela Imes, Lucy Hale y el guionista Brooke Bossy Hunt, mejor conocido como Diablo Cody. Murieron los actores Francisco Fuentes Madaleno, Peggy Ashcroft e Isabel Colin Dufresne y el compositor Henry Mancini. Se estrenaron las películas La Guerra de los Mundos en el año 2005, El Caso Bourne en 2002, El Poder de las Tinieblas en 1979, El Fin de Sheila en 1973, Más Allá del Olvido en 1956, The Daring Cavalier en 1949, Cheyenne en 1947, La Hora Fatal y Prayer Law en 1940 y El Cuerpo del Delito en 1930, entre otras. Este día recordamos en especial a Henry Mancini por ser el creador del inmortal tema de La Pantera Rosa, con el que gana uno de los 4 premios Oscar en su haber por sus composiciones para cine, además de 20 premios Grammy, entre otros. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. A ver, déjenme nomás poner un texto. Y pues, ya ahora sí, recordando las efemérides, y si el abuelo creo que tiene mucha razón, hay que recordar con mucho cariño a Henry Mancini, el cual pues fue un gran compositor de música, y ya no nomás por La Pantera Rosa, que pues es uno de los temas más recordados tanto en el ámbito de las películas como en la animación. Y sino también por películas, por ejemplo, ahí tenemos el tema de... El tema de Peter Gunn, que es uno de los que a mí me encanta tocar el bajo de esa canción, porque ustedes saben, es un tema sumamente jazzístico, sumamente agresivo, podemos decirlo. Ahí también creo que, si no me equivoco, tenemos que tener ahí la música de Moon River, si no me equivoco. El tema de Moon River, si no me equivoco, el tema de Desayuno con Diamantes, esta película que protagonizó Audrey Hepburn, y que tiene una versión que canta Audrey Hepburn. Bueno, tengo entendido que la canta ella, pero me parece que hace un poquito de lip sync ahí, pero es sumamente, te derrite el corazón. también hay que recordar que se nos fue el actor que interpreta a Alf, este extraterrestre que a muchos de nosotros en la década de los 80 nos divirtió con sus ocurrencias. Era interpretado de varias maneras, ¿no? Uno era un títere y el otro era un actor que pues estaba dentro del traje de Alf, era Michio Mesaros, un actor de origen, pues podemos decir un actor que tenía descendencia griega, pero pues que medía apenas 89 centímetros y que pues él estaba dentro del traje de Alf cuando las escenas requerían que él estuviera caminando, moviéndose, ¿no? Entonces creo que, no sé si también él le puso la voz, eso creo que no, pero la vez de que se estuvo fue ahora sí un personaje que pues interpretó durante 4 temporadas y algunas películas, y se le recuerda pues ahora sí con mucho cariño pues toda esa diversión que pues dobló efectivamente Carlos II durante esas 4 temporadas en español, y que nos dijo: "No hay problema, Willy". Con todo respeto. Bueno. ese chiste del abuelo no lo voy a contar, ¿no? No, no nos vayamos a quemar, porque ya de por sí aquí estamos de que en una época en donde dar un comentario, cualquier comentario puede ser pisar una mina en un campo minado, ¿no? Mejor no. Podemos decir que... ¿qué iba a decir? Olvídalo, mi Alzheimer. Bueno, pues vámonos pasando... Vamos pasando al tema de la semana, que de pronto vuelva a pasar el espíritu de las papitas. No, ¿cómo creen? Sí, fue yo, me equivoqué. Ah. Bueno, como ustedes saben, el Conjuro 2 pues, nos viene a traer uno de los subgéneros, no sé si Amar está por ahí, pero uno de los subgéneros que más han llamado mucho la atención. Incluso yo creo que desde antes de que existiera pues el género tal como tal en el cine, se llegó a manejar muchísimo en la radio. Yo creo que, no sé si alguno de ustedes que tengan más de 30 años hayan recordado que en la noche pasaban unos programas de radio que se llamaban La Mano Peluda y que de pronto hablaban de temas sobrenaturales y a veces contaban también historias de espíritus chocarreros. No, Traps, tranquilo, tampoco está tan viejo, lo pasaban hace 15 años todavía. Oye, yo estaba en la serie. El programa que todavía estaba más viejo se llamó La Mano Pachona. Mano Pachona. Bueno, y ese pasaba a las 3 de la mañana. Así que ya se imaginarán en temas como para que si ya tenías insomnio, tuvieras todavía más insomnio, ¿no? Y era de que de pronto contaban las historias y lo hacían como que de pronto con los efectos de sonido clásicos de la época, ¿no? Que de pronto empezaban a usar diversos accesorios, como de pronto agarrar bolsas para hacer como que se oía como que se restregaba algo, o de que de pronto movían un pedazo de aluminio para que se oyera el viento y todos esos detalles, todavía para alimentar la imaginación de las personas y que todavía ya estaban clavándose con la trama y de pronto y los ruidos se sentían realmente que los nervios se les ponían de así literalmente de punta, ¿no? Pero la verdad es de que a poco no estás desde la época de la radio, que digo, La Mano Pachona, después La Mano Peluda y pues muchas historias que se fueron contando a través de la radio, pues llegaron a inspirar ahora sí que las películas de fenómenos sobrenaturales donde obviamente ya no nos íbamos a llevar por estos efectos de sonido, sino que también tenemos que haber efectos visuales que realmente tuvieran a la gente ahora sí que al borde del asiento, ¿no? Yo creo que estas películas de fantasmas, de fenómenos sobrenaturales, de cosas así diabólicas y todo esto, bueno, sobre todo de fantasmas y fenómenos sobrenaturales, se han dado desde que el cine de clase B existe, ¿no? ¿No es así, Omar? Así es, al final el cine de terror tiene años existiendo, durante mucho tiempo pues vino siendo para ciertos marginados como se le conocía, ya que pues desde la primera, ¿no? El doctor, ay, se fue el nombre de la película, ahora sí que se me borró casi en ese momento. El gabinete del doctor Caligari. Exacto, ¿no? El gabinete del doctor Caligari, pues fue la primera como tal, ya se las fueron poniendo otras, pero era cine para gente, pues que no podía ir, al final eran, de hecho, cuando uno iba al cine a ver estas películas, en esa época eran las más baratas, eran, por eso se le conoce como cine clase B, las del menor presupuesto, por ende, el costo del ticket era mucho más barato. Ya a mediados de los 90s más o menos, fue que con el mismo Craven y los demás, llegó la onda de, ¿sabes qué? El cine vende y podemos hacerlo una película de terror para que acabando las épocas fuertes del cine comercial que viene siendo el verano, nosotros lleguemos para asustar, lleguemos para obtener dinero de todos los adolescentes calenturientos que quieren ver una película y espantarse. Claro que a lo largo de todos esos años pues fue cambiando mucho y hemos encontrado hasta el día de hoy que el cine sigue siendo algo... el cine de terror más bien, sigue siendo algo en constante evolución y cambio. No por nada, hace unas semanas vimos The Witch, pues es un terror muy independiente, aunque es una película que trae todo para ser triple A, como se le conocería. También tenemos por ahí festivales como el mismo Sitges que apoyan otro cine muy experimental. Y llegamos, claro, al cine del shock, como lo que viene siendo el Cien Pies Humano o cosas de ese estilo, en donde pues el shock es todo, hay que vender a base de que la gente se asque o cosas por ese estilo. Al final, yo creo que a mí me encanta el cine de terror porque puede contarnos muchas historias de distintas maneras. Como ya lo mencionaba en la reseña del Conjuro, ¿no? Pueden tenernos una película, pues, palomerona, interesante, totalmente predecible, si ya han visto varias películas de terror, que pues es meramente para el cine de verano o el cine de taquilla, pero también nos puede contar películas como Atroz, en donde está a través del found footage, bien realizado por cierto, pues se presentan temas con mucho tabú, mucho gore, mucha sangre, y aparte nos pueden también presentar películas como Babadook, en la cual un niño puede ser algo totalmente terrorífico, y en el cual acabando de ver la película, nosotros nos podemos poner a pensar, pero Babadook existía, el niño estaba loco, era un problema de ahí externo, ¿o qué? Y claro, hablando de los niños, no hay que recordar que pues entre los grandes del cine tenemos a gran Taboada, que yo siempre he sido fan y siempre lo he dicho, Taboada sabía la verdad acerca de la vida, no confíes en los niños, ellos son los verdaderos demonios. ¡Ven acá, pequeño demonio! Ay, así es. Bueno, y pues ya tomando más o menos este tema, nos hemos dado cuenta que si hay algo que han tomado muchísimo como fuente del terror es ese temor a lo desconocido, ¿no? Ese temor a de que de pronto sí, de que, no sé, digamos que siempre está esa inspiración de que, por ejemplo, estás en una casa vieja y de pronto cualquier cosa te pone con los nervios de punta, ¿no? Que las puertas rechinan, que de pronto dejas abierta una ventana y oyes los portazos que da la ventana, que de pronto hasta unas gotitas de agua te pone nervioso, y es porque hay muchas películas que han sabido manejar ese espíritu, ¿no? De que de pronto la clásica trama de la casa abandonada, y de pronto en la casa abandonada hay un espíritu maligno o alguien que pretende espantarlos. Diga, también ahí tenemos ese giro que nos enseñó Scooby-Doo, que no siempre, que a lo mejor los fantasmas no existen, es simplemente alguien que quiere espantar a la gente del lugar. Pero vaya, ¿cómo se han repetido? Podemos ver que pueden repetir este tema al cansancio, pero la gente va y se divierte y se asusta viendo estas historias, ¿no? Pues ya lo decía Lovecraft, ¿no? La emoción más antigua y más intensa de la humanidad pues es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Así que por eso vende el cine de terror. Además, que una cosa que los directores, cuando aciertan, a mí me tocó escuchar una entrevista de Guillermo del Toro, y él le preguntaba, oiga maestro, ¿cómo le hace para seguir entreteniéndonos y asustándonos? Y ese cliente dijo, es que yo te voy a contar algo que a mí me da miedo. O sea, no voy a intentar que tú te asustes, yo simplemente voy a causar mi miedo. Y es cuando se genera esta empatía, o sea, porque no es como que hay el churrazo de que quiero a fuerzas hacerte sentir miedo, ¿no? No, pues es como esa frase que dicen en Batman Inicia, ¿no? Porque Alfred le pregunta a Bruce Wayne por qué escoge murciélagos, y dice Bruce Wayne, porque yo le temo a los murciélagos y quiero llevar ese miedo a mis rivales, ¿no? Sí. Entonces, si una persona realmente sabe realmente lo que la aterra y lo sabe representar muy bien en la pantalla grande, es muy probable que vaya a ser un éxito taquillero. ¿Por qué? Porque entonces está sabiendo transmitir muy bien ese miedo a la gente que está en el cine, ¿no? Es lógico de que vamos a andar viendo pues los extremos, ¿no? Y tenemos las películas del Conjuro, de Insidious, que son películas que ya podemos empezar a reconocer como películas que son entretenidas para lo que es este género. Y el otro extremo, que están las de Vacaciones de Terror, ¿no? Que son películas que sí se ven que se llevan más por compromiso que por otra cosa, ¿no? De decir, vamos a hacer la clásica película de miedo, pero ¿con qué historia, no? Y lo único que realmente asusta es la película de la muñeca, ¿no? O sea, de que dices tú, la esa muñeca asusta más la vez que la muñeca de Annabelle, ¿no? Pero estamos hablando pues, como la de, ¿cómo se llamaba? Vacaciones de Terror, ¿no? Exacto. Que también lo único que asustaba era la muñeca, porque todo lo demás era de risa, maestro. Sí, no, gracias René Cardona III por no saber decir, no saber mostrar ese terror, ¿no? Ahí de ver a Otto Sirgo, a Pedro Fernández, a Tatiana y el resto de los actores ahí. Ahí destrozando el género en nombre del cine mexicano, que pues bueno, estaba muy mal. ¿Eh? Seamos sinceros, el peinado de Pedrito Fernández siente miedo. Eso es algo paranormal. Ese peinado no puede existir en este lugar. Bueno, estamos hablando de una época en donde ya de plano pues el las películas pues eran hechas pues para tratar de mantener vivos, o sea, muchos cines que pues ponían películas mexicanas y ay, no, o sea, definitivamente cuando las ponían con estrellas pop pues realmente no dabas ni un peso por ellas, ¿no? Nomás dabas peso por la muñeca y ya, porque si esos movimientos de la muñeca, aunque sí estaban muy influidas en las películas de Tabada, bueno, tenían una ligera influencia de la muñeca, porque yo me acuerdo de alguna película de terror que manejaba ese tipo de imágenes y sí te quedabas medio friqueado, ¿no? Yo recuerdo una de una niña que se hacía amiga de unos títeres o muñecos, le hace el close-up de la muñeca y tú te quedabas, Dios mío, o sea, de ay, güey, o sea, sí me daba más miedo ese personaje a pesar de los buenos, que de lo se veían bonachones que se veían los personajes, ¿no? Pero totalmente. Ahí de pronto estaban preguntando, y luego después vienen los japoneses, ¿no? Yo creo que los japoneses también vinieron a meterle en su cuchara a este género, aunque ellos, pues, obviamente muy aferrados a lo que son sus tradiciones, ¿no? Ellos, pues, tienen un concepto muy distinto de ver a los fantasmas que nosotros, ¿no? El sintoísmo habla de que la gente al morir, pues, su espíritu se queda en este mundo hasta pues teniendo varios papeles, ¿no? Principalmente a veces se quedan protegiendo a su familia, ¿no? Pero cuando de pronto vemos eso de que las historias del espíritu de la mujer que fue capaz de proteger a su hijo del desgraciado de su marido y murió y de pronto ahora busca vengarse de todos los que atreven a poner un dedo encima a su hijo y cosas por el estilo, y pues ahí de pronto tenemos un Ring, tenemos otras historias que realmente, pues algunas funcionaron bastante bien, incluso hasta adaptaciones americanas tuvieron. Viene Evil Dead, ¿no? Resplandor, o sea. Es que es interesante cómo el miedo mismo cambia dependiendo de la cultura. Como decía el buen Krakel, citando a Lop, que es uno de los instintos pues primordiales, es de las cosas más básicas en el humano. Y tenemos, ¿no? Que por ejemplo, el cine de terror americano como tal es el famoso slasher, que es el cine de terror veraniego. También dentro del mismo americano tenemos el shock y tenemos pues el que se mezcla con thriller. Pero si vamos del lado japonés, como tú ya dijiste, pues vienen estos revenge, que al final el cine japonés es mucho del cine de venganza. Entonces mucho de ese cine se mezcla con el terror, porque al final algo que me encanta de los fantasmas asiáticos es que por lo visto no hay forma de salvarte si ya te tocó uno, no es como acá de huye de la llorona o algo así que puedes medio salvarte, no, en los asiáticos son de te topaste con eso, mala suerte, es la ley de Herodes con esos cuates por lo oye, visto. Oye, pero espera, creo que es el próximo año cuando van a enfrentarse dos de los fantasmas más. Ay, sí. Más ay, no, por favor, no. Japonés, ¿sí? Freddy y Jason otra vez. Pero Japo. No, Samara y... Bueno, la que sería Samara, ¿no? Que, uh-huh. De hecho, hace poco en un partido de béisbol ahí en Japón hicieron como promoción de una película de uno de los dos de personajes, ¿no? Que aprovecharon para que fuera pitcher y otro catcher. Y otro bateador. Sadako versus Kayako. Oh, también exagerados los actores caminando, arrastrándose y bateando y jugando béisbol. O sea, será hermosa esa película. Dos maldiciones enfrentadas una a la otra. Dios mío. Y ahora sí, podemos decir que pues cada uno tiene una forma de contar distinta de esto, ¿no? Digo, también los mexicanos tenemos nuestra forma de contar nuestras historias de espíritus, ¿no? Ahí tienes el clásico caso de la Llorona, que lo hemos que se ha tomado de diversas maneras, en forma animada, con esta película de la vida de la Llorona. El santo se enfrentó a la Llorona, aunque más bien se enfrentó a sus esbirros, porque hubiera sido muy impropio de su época que un luchador le hubiera levantado a una dama diciendo a un hombre que fue una fantasma. Estaba un día el Santos echándose un porrito cuando la Llorona se le apareció. Bueno, que sí. Nos dice aquí que a través del chat interno, kilómetro 31, lo más parecido al cine de acá, similar a las películas japonesas. El y ya ojo viene la continuación, ya está en los cines el cartel de la siguiente, de la película que continúa esta saga. Que puedo decir que se ve bien. Eso, si Omar lo dice, entonces ya le estoy empezando a tener confianza, ¿eh? Y como dice Omar, las películas de Taboada, esas sí son inevitables que las tienen que ver, ¿eh? O sea, las originales, no los remakes, por favor, los remakes evítenlos, por el amor del cielo. No sé quién dijo que era vendida hacer un remake de una película de Taboada y con malos directores y con un casting aún peor, ¿no? Pero yo creo que no hay una película mejor que El Exorcista. Es la película icónica del cine de terror por excelencia. Sí, la verdad es que sí, o sea, la verdad es que manejar esto del tema del satanismo, híjoles, bueno, sobre todo las posesiones demoníacas, ¿no? Es un tema, híjoles, que sí es como meterle, como tratar de meter la mano al fuego y William Friedkin cuando hizo esta película realmente metió todo el brazo y logró sacarlo completo y sin dañarse, ¿no? Pero fue una muy buena adaptación de la novela de William Peter Blatty. Sí, y pues vemos y pues estas actuaciones, ¿no? De Peter, de este Max von Sydow, de Linda Blair, que la verdad de que, bueno, sabemos que Linda Blair no hizo todas las escenas, obviamente porque los papás no dejaron que hiciera todas las escenas, pero, híjoles, saber que esta película llegó a ser nominada a Oscar a Mejor Película, y fueron nominados los actores por sus actuaciones, wow. O sea, es una película que sufren viéndola muchos con el nervio suelto y por nada algunos por buscar asustar ponen la cara de Megan, ¿no? Uh-huh. toda demoniada. Y otra película un poco más reciente que recupera el género de terror que se había perdido durante la década pasada, pues es La Cabaña en el Bosque. No sé si llegaron a verla. The Cabin in the Woods, una película que tienen que ver sí o sí, es paranormal. De hecho, yo la pongo junto con Alien en esas películas de ciencia ficción y terror. Porque sí maneja terror. Tiene ahí unos giros de tuerca, como les gusta decir a la gente. Muy buenos, es entretenida. Al final, pues tiene ahí un finalito que a muchos no les agrada, a mí sí me gustó. Pero al final, yo siento que esa película fue la que regresó la onda de... ¿Se acuerdan que lo paranormal hay que volver? Porque al final, hablar de cosas paranormales, pues va más allá, ¿no? Porque el cine de terror, pues sí, tenemos en el que es un asesino humano, tenemos el asesino paranormal como el buen Myers... Y tenemos incluso en la paranormal los vampiros, como por ejemplo recuerdo la película de Lon Chaney, que es Londres después de la medianoche, creo que es el nombre completo de la película. Igual muy bueno, paranormal. Una película que yo creo que a la gente actualmente no le daría miedo, pero porque es incluso del cine mudo, del cine, bueno no mudo, sino del cine en blanco y negro de hace años, algo que empezó ahí a palmarse, a crear muchas ideas muy buenas. Fíjate que ustedes son del Exorcista. A mí me encanta la película, pero yo siento que junto con It y junto con The Shining son esas tres películas que la gente tanto le ha generado el hype que la gente actualmente, si la ve, no va a salir contenta porque ya tiene mucho atrás, mucho peso, tanto histórico como del mismo fan. Por ejemplo, algo que me pasó es que hablando con chavos que son amigos de mi hermano, son menores, tienen menos años que yo, no les tocó ver It en su momento, y ellos me decían, vimos It, esta miniserie, ¿por qué les daba miedo? ¿Por qué vienen tantos memes y tanta cosa? Digo, y es que, pues sí, ya al final, algo que es muy claro de la película de terror, es que es generacional. Si uh-huh. no te tocó en ese momento, lamentablemente, no la vas a ver igual. Hay películas que a lo mejor sí siguen dando miedo, pero hay otras, como el caso de It y otras tantas, que tienen tanto aire arriba porque ya le hemos alzado ese nivel, que las nuevas generaciones la van a ver y se va a desinflar porque no es todo lo que decimos, porque eso ya era más a como nos llegó a nosotros en su momento la película. Pero a ver, ahorita estamos tratando con cine de terror para... que va dirigido a adolescentes y adultos. Ahora, ¿qué hay de terror para niños que puedan ver? Pues, digo, yo creo que para empezar, yo digo que podrían ver películas animadas, por ejemplo, ajá. No sé, ahí están las de Laika, ¿no? Las dos primeras que lanzó Laika, Coraline y Paranorman, que son claro. películas, que es la primera, sobre todo, hasta un adulto asusta, ¿no? O sea, es una historia que realmente sí tiene sus momentos en donde sí te friqueas de ver ese mundo paralelo. Bueno, pero Coraline, quien haya leído la historia original de Neil Gaiman sabrá que Neil Gaiman en esa historia sí está muy dañadito. Y Paranorman podemos decir que tiene mucho de cuestión de fantasmas, mezcla un poco con los zombies, pero es una buena historia, o sea, es una historia entretenida. Para un adulto quizá no asuste mucho, pero para un niño sí lo va a tener al borde del asiento, ¿no? Y yo siento que si hay algo que me gusta de Like es esas animaciones que ha hecho realmente hacen que te identifiques con los personajes y realmente te sientas parte de la historia y pues obviamente te asustes más, ¿no? Y esto es algo que ayuda, ¿no? Aparte de que son películas que tienen también un tono muy divertido. Que una que hasta el día de hoy yo creo que da miedo si la ves de niño es la primera película de Scooby-Doo, la animada, en la que van a esta isla de las brujas y se enfrentan a zombies y todas esas cosas. A mí me tocó verla de muy chavito y sí daba miedo. Yo creo que actualmente, aún siendo esa animación ya vieja, yo creo que sí debe dar miedo a los chavitos. O mínimo los perturba. Fíjate también si ven, si ven Witches de Angelica Houston. Sí, esa película siempre me va a dejar con el miedo de decir, no confíes en que te una señora que te dé chocolates. y menos confíes si de pronto le da los chocolates y empieza a cambiar de forma de una manera muy extraña, ¿no? Ahí es en donde sí te vas a horrorizar. Curiosamente también es otra de las películas que enfrenta mucho la cuestión de lo paranormal, aunque de una manera divertida, es la de los cazafantasmas, ¿no? Estas dos películas que salieron en los 80, que pues no vamos a meternos muchos con ellos porque pues hay una película que va a salir en julio que también se basa en eso y queremos agarrarnos de estas dos películas antes de que destrocen nuestra infancia y o nuestra juventud, ¿no? Para algunos de que ya estamos más rucailos, ¿no? Pero vaya que fueron películas que sabían manejar muy bien tenían muy buenos buen contexto, un poco de ciencia ficción y un poco de miedo para podernos vender bien la idea de alguien, de un grupo de chavos que intentan cazar fantasmas y atraparlos, ¿no? Sí, de profesores universitarios. Así es. En vista del éxito no obtenido en su universidad por obtener fondos para su investigación, pues ya se hacen independientes vendiendo, me parece que la casa de la mamá o de la abuela de Rey. Uh-huh. Sí, es una historia que la verdad sí, ahí tienen que checar. ¿Quién puso en el chat cañitas? Ay, no. ¿Qué onda? Esa da miedo, pero por lo mal que está. No, a mí me da risa, la verdad. Créeme que desde que Carlos Trejo usó fondos del gobierno para hacer esa película, todo el mundo tiene miedo del siguiente proyecto de Carlos Trejo, sea cual sea, Oye, la verdad es que sí fue un fracaso, todo en taquilla, esa película. Eso yo creo que por eso no va a haber Cañitas 2 y gracias a Dios por eso, No, The Thing de John Carpenter, oh my God. Oh, sí, cierto, The Thing. Yo creo que esa película sí, definitivamente, todavía sigue asustando, Incluso es insuperable, ni siquiera el remake que salió hace unos añitos, que es bastante malita, por cierto, llega a igualar el terror que tuvo con los efectos prácticos que mostró John Carpenter en esta cinta, ¿no? Es que Carpenter es otro nivel. Incluso cuando hacen referencia de esta película en otras películas o series, te asustas. Porque siempre te van a poner esa escena de cuando se desparrama el monstruo en el piso y tú te quedas tú y todavía toma otras formas y tú ¡quémelo con fuego! No, y La Llamada de Cthulhu, que fue una película que hicieron en blanco y negro en el año 2005 y es la mejor adaptación hasta ahora de cualquier obra de Lovecraft. ¿Qué otras cosas tenemos ahí? Es que la verdad es de que el terror sobrenatural y pues ahí dicen hombres lobo. No sé si los hombres lobo podemos considerarlo como sobrenatural. Ya sabemos que se apoya mucho en el folclore europeo pero sí queda como que un poquito afuera, ¿no? Porque los vampiros sí es algo así como que un poco más sobrenatural. Digo, los zombies ya es otra cosa. Digo, a pesar de que sí es cierto, es un poco de... ya depende mucho el factor de cómo creas a los zombies, porque si son a través de vudú probablemente, pero si son a través de experimentos científicos, vacunas mal aplicadas o cosas por el estilo, creo que ya no. ya se incluso caen en la ciencia ficción. ¿Qué otra cosa? Bueno, en el lado paranormal, algo que se nos estaba olvidando... Aunque también mezcla el slasher, pues es meramente Halloween. Sí. Halloween que ya del otro lado más paranormal todavía llegándole, pues es terror en Calle Elm, que pues, son dos películas que vienen del slasher, pero manejan mucho lo paranormal. El primero es uno de los super zombies, el otro super zombie, claro, es Jason. Pero en ambos siempre han manejado esta historia de venganza, ¿no? Como que trayéndole un poquito las revenge movies. Algo que me ha gustado siempre es que Carpenter y compañía han logrado manejar en todas esas películas el estilo de cine clase B con terror, pero para divertir, porque si bien hay partes que te pueden llegar a asustar, al final el chiste de todas estas películas te va a entretener, te va a dar risa en ciertas partes, que pues al final está bien. Una película de terror también se puede dar el lujo de hasta cierto punto darte risa, no involuntaria, sino cosas en realidad que fueran planeadas para que te dé risa en ciertas partes. Ayuda mucho también en que si alguien de la audiencia no aguanta, pues le puede bajar cosa distinta, por ejemplo, Mártires, que aunque no es nada paranormal, bueno, en teoría nada paranormal porque no quiero dar spoilers, pues es demasiado intensidad, no hay parte en la que le bajen. Es una película tantito donde vemos escenas realmente muy gruesas. Sí, no, y déjate las escenas también, todo el discurso ideológico que se carga la película, pues sí, trae sus lados. Otra película de terror que se nos estaba olvidando, ya hablando de otros lugares fuera de América, pues sería Rec, que pues son estos pseudo zombies satánicos. No, pero ese fue por un virus. Sí, no, para la primera película es la que pronto, como todavía tienes ese dejo de misterio, aún piensas que es algo sobrenatural, ¿no? Ya las otras como que sí, ya como que ya sabes la razón y dices, no tanto. Pero Rec 1, la primera es la mejor. Sí, es buenísima. Poltergeist, ahí nos pones un marco. Claro, Poltergeist es el principio, ahora sí que está el nombre, ¿no? Es una película que... Yuon. Yuon. Sí, sí, sí. ¿Cuál otra? Así que se podría incluir. Esta de Está Detrás de Ti, ¿no? También. It Follows. It Follows. Ándale, It Follows. Que sí es cierto, manejar lo sobrenatural como si fuera una enfermedad que se contagia. El chakra voraz supernatural. No, la verdad es de que hay una gran variedad de películas de terror paranormal que sí tienen que ir a explorar, que de pronto si quieren meterse a este género, pues ármense de mucha calma, porque la verdad es de que digo, hay muchas películas y valor, pero también de mucha paciencia, porque va a haber muchas películas que sí son muy buenas, otras que sí caen prácticamente de que dices, ahí está, mejor lo habían puesto en Sci-Fi o en alguno de esos canales donde pasan esas películas contra tiburones gigantes, contra pulpos gigantes, porque pues sí, son películas que no pasan, que nomás pasan de ser un simple entretenimiento, y películas que sí son realmente bodrios, ¿no? Que dices tú, ¿cómo rayos hicieron parodias de Actividad Paranormal, que se llamó Inactividad Paranormal, y dices tú, o la de Haunted House, que también es otra película malísima? Qué bueno, si quieren ver Actividad Paranormal, yo os recomiendo que vean la de Los Marcados, de Marked Ones. No vayan pensando que van a ver terror, sí hay jumpscares, pero hasta ahí. Pero en serio, esa escena en la que se vuelve cholos contra cosas sobrenaturales, es invaluable ver a cholos contra brujas y esperpentos. No, vale la pena. Esas escenas valen la pena ya el haber aguantado toda la película. Y fíjate, se nos estaba olvidando Hellraiser. ¿Sabes cuál de otras? Ándale. Siniestro. Uy, que tuvo continuación, que no fue tan buena, pero la primera fue bastante buena. No, pero la primera igual tiene muchas referencias al cine clásico, incluso pues el famoso, ¿no? De si ya viste el patrón de cómo te están matando, ¿para qué lo sigues? No hagas eso. Sí. Pero es igual muy buena. Por ahí un amigo que, bueno, es escritor, por ahí dedicó unas cuantas hojas a una revista sobre todas estas cosas que vemos en el cine y que ya son cliché, ¿no? ¿Por qué vas al bosque si sabes que el bosque es peligroso, ¿no? ¿Por qué persigues al fantasma si sabes que te va a hacer algo? ¿Por qué no le das el remate al asesino si sabes que te va a seguir persiguiendo, ¿no? O sea, sí. Clásico, ¿no? No, y pues en el caso de las películas de esas de casas abandonadas y fantasmas, recuerda mover cualquier libro porque se puede abrir una puerta, ¿no? O aguas al sentarte en el sofá porque te puede mover. ¡Ah! Pero bueno. Que al final, regresando a Scooby-Doo, eso... Pues Scooby-Doo siempre ha sido la burla de todo eso, del cliché. Sí. Por eso es tan divertido. Algo así como Scream a los slashers. También, y es muy buena. De hecho, si tú no es paranormal por recomendación, vean la serie de Netflix que está con MTV. Muy buena serie. creo que el único salvable. Oye, de... la de mamá que la vimos el año antepasado, ¿no? Eso también está bastante buena. Uy, ahí con sí. el apoyo de Guillermo del Toro en la producción. Uh-huh. No, es que fíjate que cuando Guillermo del Toro está como productor, algunos directores sí se han lucido. Ahí tienes la del orfanato. También. Hijos también, qué películas, y son de cosas que sí te hacen brincar, en momentos. Que es chistoso, ¿no? Porque tanto Mamá como El Orfanato originalmente eran cortos, eran uh-huh. minimetrajes, y en esa carta de los minimetrajes también Oculus, una película que aquí llegó como una semana y se fue hace ya creo que como 2 años más o menos, que es sobrenatural, pero agarra la dinámica de los reflejos malignos, que también ya existió una película hace años que a mi gusto no es buena, pero aquí lo toma bien y es también muy perturbador en ciertas escenas. A ver si no sale la secuela que se llame Oculus Rift. Con John Carmack jugando Minecraft. Eso sí da miedo. Sí, miedo. Ya platicaremos de esa película de miedo en el próximo podcast, el próximo lonche, que de hecho lo vamos a adelantar para que podamos platicar tranquilamente del E3. De esas historias de terror, bueno, ojalá que no sea una realidad esto. No, bueno, la historia de terror del día es la de, bueno, de Nintendo. Bueno, ya nos vamos a desviar del tema y creo que ya pues, mejor sí, vamos a hablar. Ese ya lo reservamos para ay, el bueno. especial. Mm. Así es. Bueno, pues yo creo que con eso ya vamos a cerrar el tema, ya que nos empezamos a salir del tema. Es larguísimo, ¿no? El tema sí. Como para abordarlo en una sola sentada. Créanme que lo hemos platicado en varios podcasts, de hecho busquen todos los especiales de terror que hemos hecho, hemos platicado de zombies 2 veces, hemos platicado de otros subgéneros del terror, incluso los llegamos a dividir porque pues... El slasher lo hemos cubierto también. El slasher, ahí tenemos también slasher de fenómenos, las películas donde los fenómenos naturales dan miedo, también los de los animales hasta asesinos y bueno, híjoles, hay muchas maneras de contar terror y la verdad es de que no nos vamos a cansar de hacerlo pues aquí mientras el equipo esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Sí, y, incluso ahí les dejamos muchísimas referencias y recomendaciones para que sigan. Así es. Bueno, pues vamos a dejar este tema por la paz y vamos con los estrenos del próximo fin de semana, que de hecho ya vi uno. ya esperamos que mañana o el jueves tengan la reseña. Warcraft, el primer encuentro de dos mundos basado en los famosos videojuegos de Blizzard, que pues ustedes saben, ahí tienen Warcraft, World of Warcraft, y pues la verdad es de que pues cada uno de estos juegos pues tiene una gran cantidad de fans alrededor del mundo. De hecho se reporta que China está impulsando mucho esta película, o sea, tuvo un éxito ya en China, pero eso no significa que pues, en Oriente se juega mucho Warcraft, hay que ser sinceros. Oye, ¿me dejas dar un anuncio brevemente sobre Warcraft para todo ¿sí? nuestro auditorio? Uh-huh. Si quieren ir a ver la película, tienen la oportunidad de hacerlo en Cinépolis, ¿no? Pero digo esta cadena, no precisamente porque tengamos un acuerdo comercial con ellos, ni nada parecido, ¡cachín! Sino porque el acuerdo comercial lo tiene Blizzard con Cinépolis. Si ustedes compran un boleto para verlo en 3D, les van a regalar el juego de World of Warcraft más 30 días. Así que aprovechen si quieren ir a verlo. Sí, pues ya con eso se ahorran el tener que andar comprando el juego, pero eso sí, prepárense porque este juego pues tiene que pagar una renta mensual. Eso es lo único malo de World of Warcraft, pero pues bueno, si les gusta el juego, pues... abandona toda esperanza porque sí, se van a meter en un mundo del cual va a ser muy difícil salir, ¿eh? Pero bueno, ¿la película de qué trata? Pues vamos a ver la historia de dos mundos distintos, el de los humanos y el de los orcos, que de pronto pues se ven de pronto al borde de una guerra que parece ser inevitable, y las cosas se complican más cuando de pronto hay una razón de fondo para que los orcos y los humanos se enfrenten, y es entonces cuando tienen que empezar a forjarse alianzas para poder enfrentar a este enemigo común. También tenemos una cinta francesa llamada Amor por Encargo, en donde un señor maduro es confrontado por la madre de un adolescente cuyo hijo, a quien no conoce, embarazó. La situación hará que el señor se vea motivado a conocer a su hijo, pero también buscar conocer más a la señora, quien no quiere nada con el señor, pero se involucra cada vez más en su vida. También tenemos El Maestro del Dinero con George Clooney, con esta Julia Roberts, y dirigida por Jodie Foster, una película en donde un conductor de un exitoso programa de televisión de finanzas se convierte en el rehén de un joven quien pistola en mano exigirá cómo fue que su dinero se perdió al invertirlo en la bolsa. Pero este acto podría ser la punta del iceberg de un escándalo financiero, lo que buscarán otras personas evitar a toda costa. Y finalmente tenemos Pinocho. Esta es una adaptación checa. Ya Checoslovaquia no existe, ya es Eslovaquia y la República Checa. Esta película de la República Checa nos cuenta la historia italiana de Geppetto, quien es un carpintero que construyó un títere de madera, deseando la estrella azul que le dé vida para crearlo como su hijo. Este deseo se cumple y Pinocho desea también algún día ser un niño de verdad, pero sin conocer que para ser un niño de verdad hay que superar diferentes pruebas y responsabilidades. Y pues son básicamente los estrenos de la semana. ¿El grillo? No estoy seguro, no he visto mucho los avances de esta producción de la República Checa, pero... No, déjate, Pepe Grillo, la escena de los burros, esa sí daba miedo. Sí, no, y deja eso, era una película que, la versión de Disney era una película que sí realmente te ponía a pensar, tíos, ¿cómo los ponen a fumar? Muy oscura para su tiempo. Sí, fue la tercera producción, si no me equivoco, que hizo Walt Disney, y vaya que fue una película que era muy perturbadora, pero tenía una banda sonora impresionante. Pero ahí sí, si ven esta película de Pinocho antes que la producción de República Checa, es muy seguro que no les va a gustar esta película, pero bueno, hay que darle la oportunidad. Pues ahora sí que yo creo que todo el mundo geek va a andar queriendo ver Warcraft, quizá por el juego gratis, quizá porque es una película que se identifica mucho con su franquicia. Ya les explicaré con mucha calma qué me parece a mí la película, que no soy tan clavado con Warcraft, pero seguramente el abuelo y el resto del equipo va a darse su oportunidad de verla y dar su opinión también. Claro, pues diremos cómo de que no. Bueno, pues ahora sí que ya llegamos al final de este programa y vamos a empezar a despedirnos recordándoles que pues estamos en semana de E3 y pues ahí tenemos muchas noticias para que visiten rcdmx.reviews. La verdad es de que pues las conferencias estuvieron bastante entretenidas y generan muchas, pero muchas notas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a despedir a la gente, primero a la que está aquí con nosotros en el chat. Me voy despidiendo del abuelo Kraken, que pues bueno, así que por orden de... Bueno, no voy a decir por orden de aparición porque no sé quiénes llegaron porque primero. Porque te vas primero. Sí. De que hacer que Omar, entonces despido el resto de los demás. Bueno chicos, nos vemos la semana que entra y recuerden pues que aquí tenemos un podcast. Vamos a tener muchas sorpresas. Se acerca pronto un gran cambio para el podcast, así que espérenlo. Nos vemos, hasta la vista, bye bye. Bien, y también nos vamos despidiendo del buen Benic. Chicos, pues gracias a todo el mundo que nos está escuchando, que nos escucha tanto sea en vivo o recalentado o demás, y a todos ustedes por compartir esta buena mesa de cine. Así es, también nos despedimos del buen Emanuel. Se nos durmió el muchacho, va a estar jugando Warcraft. Se lo llevaron los Daleks. Bueno, mientras... Mientras se le aparece Manuel, pues vamos despidiéndonos una vez del buen Omar, que pues muchísimas gracias por tu conducción en la primera parte del programa, y pues esperamos tenerte de vuelta muy pronto. No, claro, gracias a ustedes por dejarme aquí participar un rato para hablar del Conjuro. Ya saben, vayan a verla, ya saben, pueden seguir en Twitter como @omarsdt, y sigan el Lounge Geek, estamos ahí en iTunes. Esta semana ha estado como loco eso, porque hemos estado subiendo un podcast por día. Entonces, pues ya sabrán, yo lo menos quiero ver es de videojuegos en este momento. Gracias Traps, gracias a todos, y pues vayan al cine, que es lo mejor. Bueno, pues ahora sí que una disculpa a la gente que no haya platicado con ustedes por Mixler, pero pues ahora sí que la producción, ahora sí que estuvo detrás el buen Choco, que pues ahora sí se la rifó con la producción. Esperemos que el resultado final les haya agradado. Esperemos que el Choco me pueda pasar a la gente que estuvo ahí. Marco, Choco, me pasen a la gente que estuvo en Mixler. Ah, pero por supuesto que sí. Estuvo en el Mixler Giovanni Basulto, Edesain, Medina, Adán del Valle, Nelly Citlali y tres desconocidos que no se identificaron porque no se han dado de alta. Por cierto, Nelly Citlali, hola bebé. Y es por algo que platicamos en el Twitter en la mañana, que pues ahí ya saben, hay tipos que dicen, me choca la gente que le dice a otras. Acabas de romper mi corazón. Uy, creo que esa y el de Lloyd y el de muchos más. Pero sí. Bueno, Ella entenderá porque lo platicamos en la mañana por el Twitter. Bueno, de todas maneras, ahí también un saludo a la gente que estuvo en el live. Creo que vi al Dios Dinero por ahí. También vi al Dios Dinero con minúsculas, a Junior Sube y a Submarco. Bueno, no sé cómo, o sea, ya saben que el Dios Dinero tiene el poder de estar en dos lugares a la vez y seguro se puso minúsculas para estar en el mismo chat dos veces. Bueno, ahí también dice que pues el Tuca Ferretti se resultó ser el Lord Ferrari. Bueno, yo digo que el Tuca no necesita ser Lord ni Lady para ser el Tuca. Bueno, ¿qué otra cosa me queda comentar? Ah, sí, el día de mañana tenemos Flashback. Ahí Sorcerer, Kike y el resto del equipo están preparando sus recuerdos para este programa, que pues va a estar a partir de las 10 de la noche. Y el jueves tenemos podcast especial del E3 a partir de las 8:30 de la noche, si no me equivoco. De ahí vamos a estar de 8:30 hasta las 10 de la noche, digo, porque también el buen Alarjol tiene su programa, que seguramente también va a ser sobre el E3. Vamos a tener prácticamente 3 horas de puro E3. Entonces, Sí, para que entren y participen, porque se puso bastante interesante. Sí, es que se las puso conferencias muy... y todo eso. Sí. Y si no nos alcanza el tiempo, pues seguramente lo vamos a platicar en el siguiente lunch, así que no se preocupen, porque pues ahora sí que tenemos mucho de qué platicar el próximo jueves del E3, y pues ahora sí que también ahí vamos a tener a la Joel, que seguramente pues ahí también va a tener el Push Start el mismo tema, entonces van a ser como 3 horas de puro E3, así que no se lo pierdan. Bueno, y pues quiero recordarles que pues ahora sí visiten nuestro sitio rsdmx.reviews/live para las noticias, lo último en cine, tecnología y cine, y también que descarguen este podcast por si no lo escucharon completo, que yo sí lo voy a tener que escuchar el recalentado, pues en nuestros canales de iVoox, de iTunes y también en Player FM, que es RSDMX. Ahí pueden escuchar nuestros podcasts de Cinemas y también los del Lonche, los del Flashback y también los Push Start, así que pueden escucharlos todos, incluso sí, y también Traps, que le den una checada a lo que es el apartado de E3 de este año, que está de lujo, sí, con unos resúmenes bastante buenos. Hay muchas noticias, la verdad, muchas noticias. Ya, yo estoy emocionado por varios juegos que van a salir, incluso en consolas que no tengo, pero híjoles, pues a ni modo, a ahorrar. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook rc.tv y nuestro canal de YouTube también es rcdmx. Y estén al pendientes porque dentro de una semana les tenemos una gran sorpresa para ustedes que escuchan el cine más. Y pues bueno, no sé, y les recuerdo, no se pierdan nuestra presencia en la Campus Party a partir del 29 de junio al 3 de julio. Ahí vamos a estar el abuelo Emanuel y yo, pues ahí también ahí participando como Reset, para que ustedes también ahí puedan acompañarnos, saludarnos, por si ustedes van a estar en la Campus Party aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues ya para cerrar, pues nomás me queda decirles que este fue el Cinemás número 202, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Solamente queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cinemás, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.